Quería compartir un poema entre todos. Se llama Desvelo Develado. Uno a uno nublan nuestros ojos cerrados bajo la oscuridad. Esos insomnios duelen con ellos, reclaman en la vigilia, junto a los sueños de un charrúa iraquí, amigo de un guatemalteco vasco, aquel maorí primo de una desaparecida cordobesa, la vietnamita medieval, enamorada de su negro judío esclavo, ese primer cristiano abrazando las cenizas de una gitana bruja, todas me acompañan. Buenas tardes a todos mis compañeros. Somos de Tartagal, Salta. Y primera vez que te veo lo que hacen mis hermanas. Y somos de Salta y nosotros venimos aquí para por el tema territorial, que del desalojo. Y somos de la Campe, que está en el 9 de julio. Así que muy contenta de verla a mis hermanas compartiendo en esta tarde. Buenas tardes a todos y a todas. Seguimos acá recordando a las niñas de Guatemala que nos dolieron profundamente, sobre todo cuando veníamos también de juntarnos y entre mujeres, y el 8 de marzo pues fue una alegría, y después fue volvernos a chocar con lo que el patriarcado, el capitalismo y el racismo le hace a nuestros cuerpos, a nuestras niñas. Pero igual seguimos seguimos encontrando también, y nos dio un motivo más para seguirnos encontrando y pensando a Latinoamérica, a Centroamérica, desde acá y también desde Honduras, y seguirnos abrazando con el ejemplo de las madres que nos siguen guiando en caminos de justicia, con el ejemplo de Berta Cáceres, nuestra compañera del COPIN, y ahora con la fuerza de estas 43 niñas, seguimos caminando, construyendo caminos de verdad, justicia y memoria. Nada más decir que es muy importante que todos los fuegos sigan ardiendo. Que siga ardiendo el fuego en Guatemala, en esa plaza de las niñas. Todas las tardes, algunas de las madres de las niñas se encuentran al lado del fuego, en la plaza que ahora es Plaza de las Niñas. Que siga ardiendo ese fuego, que siga ardiendo el fuego nuestro en cada una de las luchas. Creo que todos los que estamos acá, queremos también agradecer la oportunidad de poder hacer este homenaje, este recuerdo, este compromiso de justicia a quienes nos enseñaron que no hay ninguna lucha que se pierda, porque nuestra memoria es la que vive, la que arde, la que sigue exigiendo justicia. Gracias, madres, por estos 40 años de todos los jueves, pero no solo de todos los jueves, de todos los días. Gracias, madres, por estar cada vez que se les pide que lleguen a Honduras, que lleguen a Guatemala, que lleguen a Kurdistán, que lleguen a Colombia, que lleguen a cualquier rinconcito, al corazón donde cualquiera de nosotras, de nosotros, está viviendo, sufriendo una injusticia. Gracias por este fuego que ustedes nos están ayudando a sostener y con el que nos comprometemos desde todos los rincones del continente a seguir encendido. Gracias. A los 30.000 desaparecidos nuestros y de todo el continente. Por todos ellos pedimos justicia, justicia, justicia. Y hasta vencer. Triunfaremos, venceremos, no nos abatirán, vamos a seguir sin bajar los brazos.